Papo, Mr. Rock. She's leaving, baby, she's ill. Papo, Mr. Rock. You Papo, Mr. Rock. Seguimos con la data del carpo napolitano. Papo's Blues volumen 3, con una base rítmica poderosa y una colección de himnos de filosofía cotidiana, Papo registra un clásico instantáneo. Mirá con quién viene, dijo Héctor Starr, y se asomó Papo haciendo morisquetas a la casa de Machi Rufino. Esa misma noche partieron espontáneamente junto a Blanca Maya a telonear a una banda cuyo nombre el tiempo escondió, y la química fue inmediata. El bajista ya era parte de Papo's Blues. Luego Pomo Lorenzo se cargó la batería y así quedó conformada la alineación que partió volumen 3, uno de los trabajos más célebres del grupo. Hay gente que escucha el disco y cree que se grabó ayer, dice Machi. El técnico uruguayo Carlos Piriz registró en los míticos estudios Ion un Papo's Blues en su pico de inspiración, con una base rítmica tan poderosa como versátil, que le daba al carpo la seguridad necesaria para explayarse con las 6 cuerdas. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Continuamos con los saludos, obviamente. Vamos a saludar a Comodoro Rivadavia. Vamos a saludar a Esquel, El Bolsón, la gente del sur. A Cristina Raffanelli de Radio Nacional Bariloche, a Bariloche, San Carlos de Bariloche, a La Pampa. Nos venimos para Buenos Aires, Capital Federal, Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Bernal, porque siempre me olvido dónde vivo. Bueno, no sé si dije Quilmes, bueno. A todos, a Wilde, Domínico, para toda la gente. Un abrazo de rock y vamos con un saludo muy grande a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Qualesa Honer, Leslie Harrington, Edith Pennyfield, Joe Reynolds, Jack Groven, Emily Johnson, al Bar Shager, a Randy y a Fresuar. ¿Quién más nos queda? Ayada Ectro, la grosa, la vocalista de Frozen Crow, Power Metal. Y a Sara Correa de Los Ángeles, a Lou Sidney de Queen New York. Para todos ellos, thank you very much, Bidway, y continuamos con todo el rock del carpo. Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que un vago soy. Siempre es lo mismo, nena. Si hasta aparecen dos verdugos en plan de ejecución. Trata ya de convencerlos. De lo contrario, entre rejas quedaré yo. Siempre es lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, tiene que ser. Siempre es lo mismo, nena. Ya estoy un poco harto de aguantar a tu papá o a tu mamá, es lo mismo. ¿Por qué no vienes conmigo? Y juntos viviremos desde hoy. Yeah.

¿Qué pescados hay en la heladera? No es necesario andar corriendo muerto de hambre, estás, yo te comprendo. Si te cruzas por delante, mala suerte das. Lloras porque te tiras a zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando en tu estadía y no tengas problema con tu vida. Rock, este es nuestro nuevo bloque. Hoy, 29 de enero de 1996, Pearl Jam obtiene dos premios American Music Award como artista de heavy metal, hard rock y alternativo favorito. Escuchamos Last Kiss. See you.

lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Papo, Mr. Rock. Silencio, que no es silencio. algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen del video. Mr. Rock. Yeah.

banda de death metal fundada en Buffalo, New York, en 1988 por el vocalista Chris Barnett, el bajista Alex Western, los guitarristas Jack Howen y Bob Russey, y el baterista Paul Masurich. Y ahora vamos a escuchar un tema de Cannibal Corpse, Priest of Sodom. Papo, Mr. Rock. Llegamos al último bloque de nuestro programa. Estas dos horas preciosas de rock and roll. Espero que se hayan puesto las zapatillas y haberse pateado un buen rock, ¿eh? El rock, el bloque de riff, el mejor rock del carpo napolitano. Vamos a escuchar Mala Noche, Zona de Nadie y Corcel de Acero. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Si te subes a nos estamos despidiendo de nuestras 2 horas de este precioso lunes de vida con todo el rock del carpo napolitano, con toda la música que trae Polenta, energía positiva y alegría al corazón. Damos gracias a Damián Espadea, nuestro operador técnico, a la directora de la radio, Claudita Daporta, a nuestros auspiciantes, Abrazo de Rock, gracias por permitir que este programa salga al aire. Muchísimas gracias a los escuchas de La Vox, a los fans del Carpo, a los talleres mecánicos y a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias y será hasta el próximo lunes. ¿Adivinen con qué? ¿Qué pasa el lunes? ¿Cómo que pasa el lunes? ¡Papo Mr. Rock! ¡Vamos! ¡Hasta el lunes con mucho rock del Carpo! ¡Chau! Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.